Radiacción es una alternativa radiofónica para la difusión de las disciplinas emergentes, promoviendo el trabajo de creadores, ejecutantes y creativos del movimiento cultural local. Cada sábado a las 13 horas a través de las frecuencias universitarias Radiacción, espacio alterno de difusión cultural. Radio Universidad, tu alternativa.